cuando Yamaoka era un estudiante insolente, visitó al maestro Dokuk. Queriendo impresionarlo, dijo: «No hay mente, no hay cuerpo, no hay Buda, no hay mejor, no hay peor, no hay maestro ni estudioso, no hay dar, no hay recibir. Lo que pensamos y sentimos no es real. Ninguna de estas cosas aparentes existen en realidad. El maestro Dokuk había estado sentado tranquilamente, fumando su pipa y sin decir nada. De repente, cogió su bastón y dio a Yamaoka un golpe terrible. Yamaoka saltó de ira. El maestro Dokuk dijo entonces: «Ya que ninguna de estas cosas existe realmente, ya que no hay mente, no hay cuerpo, no hay Buda, no hay mejor ni peor, no hay maestro ni estudioso, no hay dar ni recibir, ¿de dónde viene tu ira? Piensa en ello». Los conocimientos no sirven para mucho. Solo ser puede convertirse en vehículo para la otra orilla. Cuando acumulamos conocimientos, nada cambia dentro. igual que el polvo. La información se acumula a tu alrededor, como en un espejo. El espejo sigue siendo el mismo, solo que pierde su capacidad de reflejar. Cuanto más sabes, menos consciente te vuelves. Cuando estás completamente llena de erudición, de conocimientos prestados, ya estás muerto. Entonces nada viene a ti como algo propio. Todo es prestado. La sociedad quiere que seas como un loro de repetición. La mayor barrera que hay entre tú y la verdad es que te has convencido a ti misma, a través de los demás, del mundo, de los pedidos sociales, que ya la tienes. Si lo tienes, no tratas de mostrarlo. No hay razón para ello. Si no lo tienes, quieres que todo el mundo lo sepa, como si lo tuvieras. Recuerda, todo lo que dices ser, eso es lo que no tienes. Has acumulado fragmentos de conocimientos de aquí y de allá. Puede que te hayas convertido en una gran enciclopedia, pero esa no es la cuestión. Particularmente, para los que están buscando la verdad, eso es una barrera, no una ayuda. Debes trascender los conocimientos. Ello sucede solo cuando mueres. Cuando la muerte se acerca, en la conmoción que la muerte te da, de pronto te das cuenta de que no has ganado nada. Porque solo se gana lo que se gana en ser.